La gente de los medios habla de la ley de medios. La ley de medios y o servicios audiovisuales que se está debatiendo en la Argentina, evidentemente, es una norma necesaria. Primero, porque reemplaza una ley de la dictadura que se hace insostenible. Segundo, porque hubo todos los gobiernos democráticos del 83 hasta acá intentaron llevar adelante proyectos similares, pero no pudieron contra los lobbies de los grandes pools de medios. Y segundo, por eso, porque va a permitir desconcentrar a los grandes monopolios que hoy se formaron en la Argentina. Es decir, no se ha controlado ni para el lado del Estado ni para el lado de los grandes monopolios esta actividad que está regulada en todo el mundo. Es mentira cuando te dicen que van a desaparecer canales o van a desaparecer medios. Al contrario, la tecnología va a traer más capacidad de canales abiertos a la gente y más capacidad de trabajo también para los periodistas. Así que es una ley que, si bien puede ser perfectible, es necesaria a esta altura de la democracia en la Argentina. Transmisión especial de Radio Universidad por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.